años. Luego tiene el portal de Caracol la foto del avión de DHL, también con el titular: ya está en Colombia el segundo cargamento de vacunas de Pfizer. No se restringirá vacuna de AstraZeneca a adultos mayores, dice el INVIMA en Colombia. Bogotá ya comenzó la vacunación a la población mayor de 80 años, también es titular del portal de Caracol Radio. Y salto al portal del Espectador. Caso Uribe, los primeros hallazgos sobre las 7 SIM card del testigo Monsalve. Luego tiene, con intervención del ESMAD, terminó protesta de los dueños de gastrobares en Bogotá. En Bogotá, la alcaldía de Claudia López, tomó una decisión, era no permitir que muchos sitios que son de rumba se inventaran una picadita de afán para aparecer como gastrobares que tenían permiso de funcionamiento y de esa manera disimular la rumba. Y bueno, esto generó varias protestas de los dueños de estos negocios que terminó con enfrentamientos con el ESMAD. Claro, porque ellos para esa adecuación, pues que una inversión. Entonces que esa platica se pierde. Paso al portal del Tiempo esta mañana. Vuelve y juega el tema de la llegada de las vacunas de Pfizer. También tiene la foto del avión y la bodega abierta. Llegó a Colombia el segundo lote de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Exclusivo, Julián Ortegón habla por primera vez de la muerte de Ana María Castro. Testimonio de Julián Ortegón, quien se declaró inocente por la muerte de María Castro. En este caso, que sigue todavía pues sin resolverse y que cada vez aparecen más y más hipótesis. Y termino con las noticias del portal de la revista Semana. Aterrizó en Bogotá avión con segundo lote de vacunas de Pfizer. En enfrentamientos con el ESMAD terminó protesta de dueños y empresarios de gastrobares en la ciudad de Bogotá. Imágenes del momento de la intervención del ESMAD. Esto como lo más importante en las noticias del país hoy según los medios nacionales del mundo, güey. Bueno, noticia del mundo tiene que ver con Indonesia, porque este país pues va a vacunar contra el coronavirus a 5.000 periodistas. 5.000 periodistas, y lo va a hacer de una manera, pues como una forma de agradecer por todo el trabajo que ellos han hecho informando durante la pandemia. O sea, a diferencia de otros lugares, pues Indonesia busca como este gremio, les va a dar 5.000 vacunas. Las primeras dosis serán distribuidas entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros. Y este, el presidente pues del país, destacó el compromiso de los trabajadores de los medios para comunicar a la sociedad sobre la enfermedad del COVID-19. Así que 5.000 vacunas son para ellos. Sabe que no está mal la decisión. Digo, obviamente, primero los médicos, primero el personal médico que se enfrenta diariamente con la enfermedad, en las salas de urgencias, en las UCIs, en los hospitales, incluso el servicio anexo al servicio médico, digo, las personas de seguridad, de aseo, la gente que está cercana, que corre riesgo más que cualquiera. Pero después de esa fila que hacen ellos, y de los mayores de 80 años, especialmente para los periodistas que cubren ese tipo de información, debería haber destinado un número de vacunas. Pues es que no, de hecho, el gremio ha perdido a varios periodistas en función de su oficio. De su labor. Bueno, yo no lo había pensado, la verdad, pero es Indonesia quien, digamos, como que da ese primer paso, al menos pues le da este número de vacunas a este sector, a los periodistas puntualmente. Hablando del COVID, la Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por coronavirus a nivel mundial cayeron un 20% en una semana, dice la agencia, pues atribuyendo la disminución de la letalidad a un descenso de los casos producidos por el incremento de las personas ya vacunadas, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Como noticia del mundo, también comenzó la entrega mundial de vacunas del programa COVAX. Ghana fue el primer país en recibir las dosis. Ya un avión enviado por UNICEF pues aterrizó para entregar la fórmula de Oxford AstraZeneca fabricados en la India. Tengo más del mundo, güey. Una lamentable noticia que ha ocurrido en el Ecuador. En tres cárceles, en tres ciudades diferentes, se han presentado enfrentamientos entre pandillas que están detenidas en estas cárceles, dejando un saldo total hasta aquí de 75 personas muertas, número que podría crecer porque hay varios heridos de gravedad. Las reyertas, las peleas entre pandillas se presentaron en las penales de Turi, en la ciudad de Cuenca. El saldo en esta cárcel fue de 33 reos muertos, mientras que 34 murieron en la prisión de Guayaquil y otros 8 en Cotopaxi, a unos 80 kilómetros de la capital Quito. Estos enfrentamientos de pandillas que estaban planeados, según están diciendo las autoridades ecuatorianas, se desataron, dejando este número, repito, de 75 personas fallecidas hasta ahora. viendo además en imágenes cómo los presos también salían de la cárcel, ¿no? Pues se volaban, hemos visto obviamente pues los operativos, todo lo que ha pasado. Y como noticia del mundo, pues aparece el hallazgo de los restos del perro más antiguo de América. Dicen que vivió hace más de 10.000 años y confirma una teoría sobre la migración humana. Es un hueso que tiene unos 10.200 años, lo que convierte a este canino en el más antiguo conocido en América. Y el hallazgo confirma además que los primeros humanos llegaron al continente desde Siberia a través de una ruta costera. Sigue siendo noticia en Estados Unidos la detención de Emma Coronel, la esposa del Chapo, detenida en ese país. Ya salieron las fotos con la reseña. Ya con la reseña, cual. Sí, señores. Sí. Esa fue noticia, muy difundida esa fotografía. A propósito, 8-5 minutos, vamos a Cali, un taquillazo en la ciudad de Cali, en un banco del sur de la ciudad. Además, hay noticias que tienen que ver con Corfecali, lo que titula el periódico El País en nuestra ciudad. ¿Qué pasó en la ciudad, Duque Charles? Mire, Cana, ayer estaban denunciándole mal estado de una vía en la ciudad de Cali. Y justo en el momento en el que estaban haciendo como la grabación del video, pasa una moto y para catacatala prum, con un señor y una niña. Y esto pues ha despertado las alarmas, porque es que en realidad sí están en muy mal estado las vías de Santiago de Cali. Están muy mal, tanto que el número de accidentes se ha incrementado a raíz de estos daños en las vías. Sobre todo los más afectados son las motos, porque son huecos que son imperceptibles para ellas y pues o para los conductores de las motos, y que pues obvio se están generando todo este tipo de accidentes. No solo huecos, sino también hundimientos en la capa asfáltica. Entonces esto está generando diferentes tipos de accidentes. Y el video, que lo que dices, ¿no? Si no fuera tan contundente, nadie se va a arriesgar a caerse de esa manera. Parece que hubiera sido preparado, y sí, es una casualidad que justo cuando están grabando ahí, la moto se además que iba con una niña. Con una niña, claro, y nadie va a arriesgar el bienestar de la niña. Muy casual, ¿no? Debe ser que se ha repetido en muchas ocasiones ese tipo de situaciones. Sí, si lo estaban haciendo en ese momento era porque ya se había repetido, y pues obvio eso suma la humedad del piso pues mojado y todo eso, entonces pues... 8-7 minutos, Charles, ¿qué más es noticia en Cali? Sí, el taquillazo a un banco BBVA en el sur de la ciudad. Esto ocurrió el día de ayer, precisamente en la carrera 39 con calle Quinta del barrio San Fernando. Se registró en horas de la mañana. Este hecho fue confirmado por la Policía Metropolitana de la ciudad. Según la información, el atraco fue perpetrado por dos delincuentes. Los sujetos armados intimidaron al cajero para poder robar el dinero de la taquilla. Posteriormente, el delito fue denunciado a la línea 123 de la policía. También agregaron de parte de la policía que muy probablemente, con las pruebas recopiladas, estarían informando a la ciudadanía la captura de estos delincuentes. Aunque la entidad no ha informado el monto exacto extraído del taquillazo, se conoció que se trataría de unos 8 millones de pesos. Esto ocurrió el día de ayer en un banco en el sur de la ciudad. Y también hubo una captura, en otras noticias, una captura de un hombre que había asesinado a su expareja de 51 puñaladas en el oriente de la ciudad. Esto ocurrió en el mes pasado, en el mes de enero. Este terrible feminicidio ocurrió en Potrero Grande. Estremeció a toda la población caleña. Esto ocurrió exactamente el pasado 20 de enero en esta zona de la ciudad, y la víctima fue identificada como Lucy Janet Landazuri, de 50 años de edad. Después de una intensa labor, las autoridades ubicaron a este responsable y materializaron su captura en una vivienda ubicada en el oriente de la ciudad. Este capturado registra procesos judiciales por violencia intrafamiliar y lesiones culposas. 8 de la mañana, 9 minutos. Hoy el periódico El País titula Los enredos de Corfecali por transparencia de los dineros de la feria virtual. La famosa feria virtual, muy criticada, pues tendrá algunas otras. Y ahora investigada. La aplaudieron, pero obviamente ustedes saben muy bien la controversia que se armó con el tema de la feria virtual. Pues hoy el periódico dice que este viernes se darían a conocer nuevos detalles sobre la ejecución del contrato y que salen a flote nuevas denuncias de la feria virtual. 8 de la mañana, 9 minutos, cierran Cali. Muy bien, cerrado. Vamos a hacer la pausa y venimos a continuar con nuestra mañaneta en un ratito nada más, en un ratito, en este miércoles, aquí por Planeta 96.9. Esa Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, súbele que estamos de fiesta.

Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao, Radio Planeta. Tu mundo. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Radio Planeta. ¿Dónde estás? Quiero saber dónde andarás. Seguir tus pasos y unirme de nuevo a ti. Sin rumbo voy, mi corazón ya no resiste este dolor. No sé vivir con esta soledad, mi amor. ¿Por qué te fuiste? En mi pensamiento, y si te acercas por un momento, me da vueltas este mundo. Cuando te toco, no sé qué siento, es como si fuera perdiendo el rumbo. Mira mi piel como se despierta, yo me siento vagabundo. Mira mi piel, cuánto rosa con tu piel, se despierta el sentimiento más profundo. Mira mi piel, cuánto rosa con tu piel, alza el vuelo y yo me siento vagabundo. Radio Planeta. Apuesta con fe, con los ojos cerrados, que no vas a perder. Apuesta a ganar, apuesta todo y sin temor. Este es el juego final. Apuesta y verás, te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado, que te escribe poemas. a su lado. Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira. Apuesta por mí y ganarás mi vida. Apuesta por mí. Eres tú, la que yo imaginé, eres tú, mi amiga sincera eres tú. Yo, tu amigo de verdad, ese soy yo, el amante ideal, ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo. Radio Planeta. Ese soy yo, la persona que siempre está allí, en el momento en que tú necesitas. Ese soy yo, el que comparte contigo el instante, y es tu amigo pero también tu amante, el que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante. Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Un viajecito de salsa caleña que hizo DJ Dantes hace unos días. Eso tiene un origen y fue el video viral en Cali de varios cantantes de salsa de la ciudad, de ya retirados algunos y orquestas desintegradas. Ese video se hizo viral y bueno, ahí nos inspiramos con el viejo Dantes. Y él se mandó este especial de salsa caleña. Este es el 2, porque hay uno antes de este. 8:24 minutos, estamos en la mañaneta hoy con Charles Cortés. Charles, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Feliz mañana. ¿Ya desayunados? ¿Ya desayunaron? ¿Ya se tomó el café de la mañana? Qué bueno. Qué bueno seguir la mañana. Carito Ortiz. Hola, buenos días. Siempre con la mejor actitud, buena vibra para todos y ya, bien activada. También está en la mesa esta mañana el Duque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo amanece? Saludos a los que ya a esta hora se están sacando el pedacito de carne. A ver, dientes. Duque. Sí, porque acabaron de desayunar. No, pero eso suena cochino. Ay, no, eso sí. No es cochino, eso es una realidad. Que lo haga, cochino es que lo haga con el dedo. Ajá. O que lo haga frente de la gente, no, allá al baño. Gente, no, pero de hacerlo lo hace la gente. Ah, no, claro, con la seda. Que mantenga haciendo así. Pero, a ver, por favor, por favor. Eso es feo. Hay mucha gente desayunando, a ver. ¿Y qué dice el güey? ¿Cómo va todo, señor? O más cochino, pues usted lo sabe. Ah, dice... pero venga, 8:24 minutos. Estamos en la mañaneta, güey, en una presentación. ¿No me va a saludar? ¿Cómo así? No, ahí no sea grosero. Eso no es cochina. Eso es un acto normal. Yo estoy hablando de un acto normal. Aún no se te ha quedado nunca un pedazo de carne. No, claro. Eso se llama ñunfla. No, también lo saco, pero no es el momento. Entiéndalo. No sé, pues son cosas. ¿Se les hace agradable una situación de esas? Este pelado. La pregunta es. Tan sensible. La pregunta es: cuando usted lo retira con la lengua. ¿Lo bota o se lo come? ¿Pero qué es esto? No, sí, ahí sí ya muy payado, muy ordinary people. No, venga, le estoy hablando en serio, o sea, ordinary people. Me parece de mal gusto. Ordinary people. Ay, no, Charles, la acaba de embarrar. No, ay, nene, me rich. Muy ordinary people. 8:25 minutos, güey, estamos en una presentación de... A esta hora estamos en una presentación, bueno, de un sitio para que ustedes, pues, siempre lo busquen, el Club del Asado, les hablo de Volcano. No olviden que Volcano está en Ciudad Jardín y que allí pues van a encontrar todos los accesorios, los barriles en los diferentes tamaños, los asadores como el asador en cruz, la famosa caja china, todo eso está allí en diferentes tamaños. Y como les estaba contando, pues allí, o ya les hemos contado, pues está Cuervo Negro. Y Cuervo Negro es un rinconcito especial que tiene todas las bebidas, muchos licores y una cantidad de cervezas artesanales, diferentes marcas nacionales importadas. Así que bueno, pues búsquenlas allí para que ustedes hagan un buen regalo, porque allí les arman el estuche, los empaques, los mezcladores, las diferentes copas, todo eso en Volcano, el Club del Asado. El partido del Real es a las 2 de la tarde contra el Atalanta, y el Atalanta es el local. Atalanta Real Madrid sería la forma correcta de decirlo. 3 de la tarde. Y el Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo dice? Borussia Mönchengladbach. No, Mönchengladbach. Sí, será el local del Manchester City también a las 3 de la tarde. A las 2, América Envigado. Esto para la gente fanática del fútbol. Y si algún hincha de Nacional, atención Duque. Hoy juega Nacional a las 6 de la tarde contra el Bucaramanga. Visita Nacional al Bucaramanga. En nuestra cuenta de Twitter, que es Carito a propósito. @ Radio Planeta 969. Estaba más atrás Johnny, Iván, que estaba cantando una canción, creo que era la de Nietzsche. Sí. Y dice, qué tema, Ortiz, Carito, te pasaste, la sacaste del estadio. Luego apareció más adelante Iván también diciendo, está loco, el carnaval termina el miércoles de ceniza, hablando de Charles. El encanto de la luna. Fabián más adelante, que es Fabián Troches, dice... Dice, hola chicos, excelente miércoles y las mejores energías. Les comparto esta imagen que seguro le gustará a Canario Adolfo, ¿no? Y a todos nos va a gustar. Y es una publicación que hace Willy Colón desde su cuenta de Twitter. ¿Qué puso Willy Colón? Escribe, de los 30 artistas en esta pintura solo quedamos 11. Esta semana nos despedimos de Johnny Pacheco, que su alma y las almas de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y quiero decirles... Y postea una. Señora. Bueno, eso es como una pintura, ¿no? Es una pintura, sí, una pintura. De esas pinturas hay varias, ¿no? En diferentes lugares del mundo, de artistas que han tomado la cara de los más connotados salseros para hacer este tipo de pinturas. Y esa es una de las mejores, donde están, dice, hay 30 y solamente quedan vivos 11. Pues están ahí los más grandes, está Ismael Rivera, está Héctor, está Willy, está Rubén. ¿Cuál es Héctor? Yo no veo a Héctor. Héctor Lavoe, está abajo. Claro, no, ¿ese Ray Barreto? No, Ray Barreto. No, señor. No. El de gafas abajo de gafas es Héctor. No, ese, yo digo que ese Ray Barreto. Bueno, estás equivocado, Charles. Siento decírtelo. Está Andy Montañez, está Cheo Feliciano, está Johnny Pacheco, está Marvin Santiago, está Alcano Estremera, está Tito Puente, está Sammy Cana. Marrero, está Roberto Roena, está Boy Valentín, Celia Cruz. Richie Rey, ¿este es ese? ¿O ese es sí, Richie Rey y Boy Cruz. Están al lado, también. Sí, Richie Rey y Boy Cruz. Está Rafi Levy, está Pete el Conde Rodríguez. ¿Quién es el canocito de gafas, Cana? A un lado. Diagonal Andy Montañez, o ahí encima ahí de ahí está Frankie Ruiz también. Eso, al lado de Frankie. ¿Ese es Frankie Ruiz? Sí, ese es Frankie. Es Frankie Ruiz. ¿Quién es el canocito de gafas? No, no sé, ¿sabes? Canario, la que está ni arriba. Ni el que está ahí. Ni el que está debajo del de gafitas, no sé quién es el del sombrerito. Parece a Vico, sí. Parece Farrell. Ese es Farrell. Sacaron del llavero a Rubén Blades. ¿Cómo se le ocurre? Ahí está Rubén. Arriba. No, Rubén está abajo de Roberto Roena. No, ¿cómo así? Ah, ok. ¿Canario, la que está en la esquina? Yolandita Rivera. Oh, ok, ok. Yo pensé que era Rihanna. Y se parece. Se parece a Rihanna, en serio. Se parece a Rihanna. Bueno. Buena publicación de Willy Colón. Gracias a Fabián por el aporte. Muy bueno. Voy a darle retweet para que lo vean. Ahí ya le di retweet. Si bueno, dale. Yo sigo con la duda de Héctor o Ray Barreto. Ay, ya canso, hombre, que porque, ese es. ¿Cómo mire, van a dejar a Héctor? Busque a Ray Barreto y verá cómo es. Pero ¿cómo van a dejar a Héctor la voz por fuera? O sea, ¿ahí dónde está Héctor? Es que así también era Ray Barreto. Bueno, a buscar. Más bien alguien que vea el cuadro, listo, que nos diga el del sombrerito abajo a la derecha, y el señor de gafas arriba. ¿Quién es? El de sombrerito. Que parece, no sé, Farrell. ¿Podría ser Bobby Capó? ¿Bobby Capó? No sé. ¿Alfano? No. Y el de gafitas, aunque obviamente no lo va a poner, pero parece el que trabajaba con Nietzsche Cana. ¿Cómo se llama? Pelusa. Pelusa. ¿No te parece? No saben quién falta ahí. Es Daniel Santos, ¿cierto? Ahí también está Daniel Santos. ¿O ahí falta? Ah, bueno, pues a menos que sean. No, pero aquí hay unos que no son puertorriqueños. Pero falta Jairo Varela. Ah, sí, señor. Falta Jairo. Pues sí, a menos de que sean como. No, pero es que no, ahí no están todos. Todos no son puertorriqueños. No son puertorriqueños todos. Bueno, buen aporte ese. Muy buena. Kiko Sánchez, ¿qué dice? Kiko Sánchez. Espérame, buen día, muchachos. Bendiciones. Uno pagando Win por 30 mil pesos para poder ver al América. Y más o menos son entre 4 o 5 partidos por mes, y programen un partido en 3 semanas a las 2 de la tarde. No se entiende esto. Pienso que estos deben ser después de las 6 de la tarde. Pero es un caso especial. Pero a las 6 pasa la repetición. Es un caso especial. Sí, tiene que ver. No es un tema de Win, es un tema del estadio, que están haciéndole reparación al tema de la iluminación. No olviden que Cali es sede de Copa América. Están acondicionando el Pascual Guerrero. Y a raíz de eso, Kiko, fue que tuvieron que pasar el partido para las 2 de la tarde. Hasta ayer el partido era a las 8 de la noche, pero el tema de luces no está listo, no había garantía de que el estadio pudiera estar iluminado, y a raíz de eso el partido se pasó para las 2 de la tarde. Luego, Xavi, ¿qué dice? Buen día al combo, recombo energizado. Aquí una ilustración dice de la paliza según el que yo le pegué al Duque por los chistes, y nos manda un video donde un man va a salir corriendo y pues cree que no hay nada, pero hay un vidrio ahí. ¿Quiere que le diga algo? A mí eso me pasó una vez en un remoto. ¡Qué boleta! Me estrellé. Estaba en un remoto en una tienda de muebles en Pereira y me tocaba salir rápido. ¡Qué vergüenza! Porque no, dentro del almacén no cogía señal el la Comrex. Mínimo había una vieja que le gustaba. No, salgo yo corriendo con la Comrex. ¡Páquete! Contra un vidrio de esos, así grandote, de esos de la fachada del almacén. No, y caí sentado en una cama que había ahí en exhibición. Iban pasando unas peladita y me vio de toteando. Pues contar con la suerte que el vidrio te aguante obviamente el impacto, porque claro, mire lo que pasó con la niña de Cúcuta, ¿te acuerdas? Con la deportista. La arquera del Real San Andrés. O sea, lo más triste, un accidente que uno no va a creer, y obviamente es re peligroso cuando eso pasa, se quiebran esos vidrios. Mire. Y un colega de la radio de Cali también le pasó algo con un vidrio también, que le cortó pero no sé si fue con un choque de vidrio. Sí, fue el del Sol, sí. El Nietzsche Carabalí. Exactamente. Ahí se le pasó, sí, fue por un vidrio. Luego Angie dice, no les escribo mucho, pero por trabajo, pero me encanta nada como Soda Stereo para empezar la mañana. Gracias totales. Angie, un abrazo. Ojalá sigas escribiendo de vez en cuando. Cualquier aporte, cualquier comentario. Tati, ¿qué dice? Dice, hola, buenos días, mis niños. Que tengan un excelente jueves. Porfis, puedes dejar sonar Show Me Love de Swedish House Mafia, y definitivamente Somat Carnes, súper recomendado. Somar Carnes, no Carnes. Carnes. Perdón, Carnes. Somar Carnes, súper recomendado. Perdón, me levanté pensando en las huevas del gallo. Feliz miércoles para todos. Bendiciones para todos. No sé por qué se levantó pensando en eso. Cochos. Y luego John Díaz, ¿qué dice? Pero en lo que he leído, la segunda dosis se debe aplicar pasados 42 días. Esas 50.000 vacunas sirven para aplicar primeras dosis a otros. O también esas 49.000 podrían guardarlas para aplicar en ese tiempo. Seguramente le darán el manejo. Ana Cris dice, feliz ombliguito de la semana, niños de Radio Planeta, que tengan un día bendecido y rodeado de mucha felicidad. Por aquí recargándome de toda la buena vibra que transmiten. Luego apareció William, que dijo. William dice, buen día, muchachos, como siempre los mejores. En estos días se me ha hecho difícil escribirles por cuestiones de trabajo, pero los escucho a diario. Bendiciones. Luego apareció Chris Caicedo, que dijo. Buenos días al mejor equipo de la radio. Hoy es un día para sonreír y ser feliz. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén, Chris. Estaba aquí buscando el Show Me Love de... ¿Qué nos... Pero ese no es el de Swedish House Mafia, no. Bueno, ya lo buscaré. Y luego apareció el trino de Eddie. ¿Qué dijo Eddie? Pero es que si pagas 80 lam por un punta de anca y se te queda... Por una punta de anca y se te queda un pedazo en la muela, toca sacarlo con la lengua y pa' adentro, porque haciendo el cálculo son como 5 lucas. Si ven canarios, es verdad, ¿sí? Es verdad. Todo el mundo lo hace. Está pensando con el... No, qué pecaota. Con no. El bolsillo. Uy, no. Es muy incómodo, de hecho me da rabia que se me quede algo en serio, en los dientes, entonces tengo que ponerse la servilleta o la mano y tratar de sacar y... A veces incómodo. Cuando a mí yo siento que se me queda así, yo, uy, me quedo como media vaca incrustada en la muela. Muy incómodo. Entienden que es una situación normal, todos nos pasa, sí, pero total. Eso que es feo, sí, que no es agradable comentar, no es un comentario agradable. Lo estoy haciendo normal. Vea, dice Damaris Marín, hola niños, feliz miércoles, paseando a mi niña, y nos envía el videito paseando a su perrita, súper linda. Alex, ¿qué dice? Dice, equipo, buenos días, ¿cómo estamos? Pues Cana, no soy hincha del Real, pero Cana, hoy necesito que gane, sí o sí, por un palo en Betplay. ¿Será que se puede? ¿Vos qué decís? Mil bendiciones a los mejores de la mañana. Con el Real uno no sabe, Alex. O sea, este Real de hoy, no te garantiza absolutamente nada. Hoy puede ganarle al Atalanta. Impredecible. Y puede pasar una vergüenza frente al Atalanta. No, o sea, nunca hay nada seguro, ¿no? Pero a veces el Real Madrid el otro día uno sabía que iba a la fija. Este de hoy es un tiro al aire. El Mago de Río, ¿qué dice? Muy buenos días a los mejores de la radio. Muy solazos días. Feliz de recibir este hermoso sol. ¿Será? Porque hoy juega el mejor mi América del alma. Obligado a ganar. Los dos están obligados a ganar. Los dos, América y Envigado, están en la parte trasera de la tabla. Y bueno, los dos cuentan con los 3 puntitos. A ver si de pronto no se los dividen el día de hoy. Julián Sánchez. Buenos a los duros de la radio. Un bendecido día para usted. Reportando sintonía desde Jumanji. Siempre activado con la mejor emisora, Picos Pacarito. Picos Juli. Desde Madrid, Cielo Rodríguez dice buen día al equipo de la Radio Canario, por supuesto, es Héctor Lavo. Yo no tenía duda, Cielo, el que tenía aquí la duda de necio, de terco, es Charles. Con el que lo veo muy gordo ahí. Con el que no hemos podido. Ah, pues, eso era gordo. Cuando estaba gordo. No. Con el del sombrerito en el fondo de la foto, abajo a la derecha, y el que está encimita de él, de gafas. Esos dos. Y eso que ustedes probablemente pues conocen y ubican más a los salseros. Cantantes. Pero yo tengo por ahí otro, no, tengo un poco ahí que no. Ese de arriba de sombrerito al lado de el Cano Estremera, ¿quién es? Que para él el señor Barriga. Ese Sammy Marrero. No, en la vida, por $1,000,000 yo quedo loco. No. Ese, dígame, ¿quién es el señor de sombrerito? Con sombrerito de colombiano, Colombia? Sí. Ese es Marvin Santiago. También $1,000,000 perdido. No siga apostando que pierde. Venga. Esta es La Mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Quizá te pueda preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestra vida, que han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa, aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro Radio Planeta. Y es toda una aventura. No le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorado. Radio Planeta. La vida, yo te juro que quizás te pueda preguntar qué le hace falta a esta noche. Ahora son las 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos en La Mañaneta. Vamos a meter nuestros oyentes al listado de Merkeo para que mañana merquemos con Merkeo. Para que mañana uno de ustedes se quede con el bono de 200. Ya saben que tenemos varios, bastantes bonos para ustedes. Solo tienen que estar en nuestro listado, hacer parte del listado. Y cuando pongamos la tarea, pues, ¿qué tanta habilidad tienen para mercar con el equipo de La Mañaneta? Y si son los primeros en tener esa habilidad, pues se quedan con el bono. ¿Merkeo qué es, güey? Bueno, pues es la aplicación para que usted tenga el mercado en su casa sin moverse de ahí, de su casita, donde lo quiera, obviamente, llevar a donde lo programe, porque usted puede pedirlo. Yo digo, bueno, el viernes me lo llevan, por favor, a las 4 de la tarde a esta dirección, y usted programa su pedido, su mercado, de lo que necesite, con descuentos. Lo bueno es eso, como Merkeo no terceriza, ellos tienen sus propias bodegas, sus productos frescos, pues ellos van a tener entonces la posibilidad y muchas veces de dar descuentos, como ayer, por ejemplo. Ayer, uy, sí, había 20% de descuento en todo el supermercado, en todo, absolutamente todo, en el servicio express, usted 20% de descuento. Cuenta, si hace un mercadito de 300 mil pesos, réstele el 20% de todo eso. Ahí está, se ahorra 60 mil pesitos. Oiga, ¿sabe qué me gusta también? Por ejemplo, si uno quiere mandarle un mercado a alguien, a un familiar o algo así, por ejemplo, no sé, ahora que hay gente que no puede por cosas físicas, no puede salir de su casa, usted le puede mandar por Merkeo un mercado. Y cuando lo vaya a pagar, lo puede pagar contra entrega, en efectivo o con tarjeta. Es muy fácil, dense la pasadita por ahí para que ustedes miren o en la página en www.merkeo.com o también lo hagan descargando la aplicación. Ahí están muchas promociones y tienen una cantidad de productos y todo el tiempo hay descuentos. Ya les habíamos hablado, el 40% la semana pasada fue el 40% de descuento en los productos Alpina, por ejemplo. Así que todo eso lo tiene Merkeo para ustedes. Bueno, atención que vamos a meter 10 ya. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Como ustedes ya están siguiendo la cuenta en Instagram, como ya están siguiendo la cuenta, ahora escojan cualquier foto. Cualquier foto de ahí, escójanla. Háganle un pantallazo y mándenla a nuestra cuenta de Twitter con el hashtag Quiero Merkeo. Con el hashtag Quiero Merkeo. Los 10 primeros. Y arrobando a Merkeo. Ah, y arroban a Merkeo, claro. Y arroban a Merkeo. Arroba Merkeo Call. Los 10 primeros que lo hagan ya están en la lista para mañana el bono. Listo, 8.42 minutos. Estamos en La Mañaneta de Planeta. Es noticia Pamela Anderson, la famosa ex guardiana de la Bahía. ¿Se acuerdan de ella perfectamente corriendo en la playa? Claro. Sí, sex por symbol. Favor, mírenle a la cara. Por favor, señores, mírenle a la cara. A ver. Levanten la mirada. A ver, levanten la mirada, señores. Cochinos. No me diga que se va a separar otra vez. Pamela Anderson ahora anda ofreciendo consejos para mejorar la vida sexual, la vida íntima de las parejas. Sí, señor. Vea, ella recientemente anunció que se iba a retirar de las redes sociales y pues ante esto también se declara abiertamente vegana y también apoya mucho a la protección de los animales. Pues resulta que como estas otras luchas, pues lo que hace es, digamos, como hacer parte de un movimiento que protege a los animales, de no consumir carne, por ejemplo, de, bueno, los animales, obviamente. Dice que, según el diario británico The Mirror, pues ella destacó los beneficios de una dieta basada en el consumo de vegetales y expresó que las salchichas veganas y los batidos ayudaron a que su esposo se sintiera como un hombre nuevo. Recordemos que ella se casó en secreto ahora en el mes de diciembre y dice que gracias a la comida que ha tenido, pues su vida sexual es mucho mejor. Recuerden que ella tiene 53 añitos y su esposo tiene 40 años. Uy. En su cuenta de Twitter, pues lo que expresó, dice: los veganos son mejores amantes, el colesterol que da la carne, los huevos y los lácteos provocan el endurecimiento de las arterias y mucho más. Dice que ralentiza el flujo sanguíneo a todos los órganos del cuerpo, no solo el corazón, y dice que bueno, uno puede mejorar su salud en general y aumentar la resistencia en el digamos en el tema sexual volviéndose vegano. Ella copió todo eso de Google. Sí, y ya. Vení, no es ni pegar. No es la primera vez que alguien habla del tema. De hecho, ¿cómo se llama, oyentes? O si alguien de la mesa sabe, el documental que hace un año, en plena pandemia y encierro, se viralizó, se hizo muy famoso, todo el mundo habló de él. ¿Netflix? Sí, en Netflix. Que era de que invitaba a la dieta buenísimo, vegana. Buenísimo, yo me lo vi, pero no me acuerdo el nombre, búscalo. Cambio Radical se llama. Cambio Radical. Cambio Radical. En Cambio Radical. ¿Eso no es un partido político? Una locura también. Changers. En Cambio Radical. Una locura. Entre tantos beneficios que le dan a la dieta vegana, de lo bien que hablan de la dieta vegana, de lo saludable que es. Ahí me puso a pensar a mí, la verdad. Y sí, cómo se potencializa la resistencia, la fuerza, la salud del ser humano a partir de una dieta vegana. Sí, cambios de gente enferma, de hecho. Claro, incluso personas que estaban bien afectadas de salud. Uno de los detalles que tiene en cuenta el especial o el documental tiene que ver con la parte sexual. Y habla de eso, ¿sí o no, güey? Ah, sí, claro. En el tema de las erecciones, ¿te acuerdas? Sí. Hablaba de eso, hacía, porque hicieron el ejercicio, el experimento con dos personas, dos deportistas. No sé, pero era que era cuánto lograba más la erección o cuántas, ¿cierto? Sí, cuántas. Era, si era la elección o cuántas veces tenía más relaciones y sexuales. Ganaba el vegano, ¿qué? No recuerdo. Y ganó el vegano. Y al vegano sí. Duraba más. Vegano, no vegano. Vegano, vegano. Vegano, vegano. Vegano, vegano. Quítele la aire. Así que no está lejos de la realidad, Pamela. Sí, ¿no? Sí. Y ella, pues hace años, como les decía, es declarada que es vegana y ella lanzó un mensaje con motivo de una campaña en defensa de los derechos de los animales por una organización de Reino Unido. Y pues digamos que el mensaje dice, dura más, hacete vegano o hazte vegano. Dice que este eslogan es la iniciativa que se difunde en imágenes compartidas por Pamela Anderson, pues e invitando a la gente de que se vuelva vegano, no solo para tener un cuerpo saludable, sino para tener una vida sexual activa. Ese dura más es de connotación sexual, es decir, mayor duración en la relación sexual. Exacto, sí, señor. Obviamente. O sea que los carnívoros, malanga la changa. Sí, ¿no? Igual ella lo que resalta es que Según eso. El tema de comer, que le encantan los asados. El tema de comer carne dice que está vinculado a problemas cardíacos, diabetes, infartos y obesidad, y pues que en el tema sexual esto no ayuda muchísimo. Ajá. Entonces, bueno, ahí está. Ay, carnívoros. Es que mira, no, pero es que bueno, eso ha sido un tema que siempre ha dividido las opiniones y ha tenido gente de un lado que dice que es muy bueno, otros que no les gusta, no lo hacen, unos porque que es son muy caro porque la dieta vegana. Pues sí, no. Para el que no sepa cocinar. Exactamente. Sí, y esa es otra cosa, saber cocinar para que no se vuelva como pronto como tan insípido, como que no. O sea, hay unas preparaciones. De hecho, en ese programa mostraban a una mujer, no recuerdo como la esposa de uno de los futbolistas de los jugadores de fútbol americano, que hacía unas preparaciones que yo decía, wow, o sea, obviamente llamaba mucho la atención a todo lo que ellos hacían. Pero bueno, hay ventajas y desventajas. Y entre especialistas recomiendan pues ser vegano y otros también que dicen que se necesita la proteína animal. Sí. Referente a lo que hablabas del tema de las recetas, es algo fundamental. O sea, si te metes ahí, tienes que tener primero la decisión muy bien tomada y segundo, mucha creatividad, porque el ciclo de recetas se cumple rápidamente, entonces hay que ser muy creativo para poder avanzar en ellas y que no te dé pereza. A mí me pasó. O sea, sí, es que lentejas todos los días, canario, no aguanta. Porque el can arrancó, de hecho, el can a partir de ahí se encintó, yo me acuerdo. Y fueron varios, varios meses. Varios meses. Pero luego llega un momento en que vos empezás que la trampita, que los fines de semana de trampita, entonces le metía uno carnita al entonces ya no era vegano, sino vegano tramposo. Era veg. O sea que el canario desertó. Veg, era veg. Y ahora andamos como en un 50-50. Entonces, y ahora saben. Pero bueno, para los que, digamos, no hemos tenido esa costumbre ni esa forma de comer, ese es un buen inicio porque al menos lo intentaste y ya estás al menos en un 50. Entonces, pues, una media ahí, un balance para no irse uno tan al extremo porque pasa mucho. Cuando a alguien le dicen que es vegano, la gente hay como, yo no sé si como un rechazo, como que creen que es una vaina, pues obviamente. Una enfermedad, como una cosa. Lo que pasa. Como si ellos no fueran felices, o sea. No, güey, lo que pasa es que hay gente o hay personas veganas que lo al contrario, como que nos señalan a nosotros los que comemos carne. También. Entonces uno se siente como que, Dios mío, o sea, me culpa mucho, me ataca, como que si yo estuviera cometiendo un delito. Ellos satanizan mucho. Esa es la palabra. Que come pues la proteína animal. Pues no todos, obviamente, no todos, pero sí ha sucedido algunos. Si uno come un cuerito de las uñas, ¿también deja de ser vegano? Sí, claro, ahí la embarró, ahí se tiró todo. Es vegano cochino. carnívoro cochino. Caníbal. 8:49 minutos. Carito, esa publicación, lo que dijo Pamela, lo hizo en qué, en un programa de televisión. En su cuenta de Twitter. Ah, ok. Lo hizo en su cuenta de Twitter lo hizo en su cuenta de Twitter. Ella copió eso de Google, ¿eh? Paja. Eso lo hizo en su cuenta de Twitter y pues digamos que el reporte lo hace el diario. Y les voy a decir una cosa, no sé si usted vio la noticia, creo que el Duque la había visto, que ya estaba en la cama metida, o sea, que no había salido de la cama. Lleva como 10 días. Desde que boleándole al veganismo. Boleándole al veganismo. ¿Cómo? Te lo juro. Lleva como 10 días boleándole al veganismo. Al veganismo. Ah, sí, sí, eso, sí. La ERE. ¿Cómo así? ¿Con el marido? Sí, con el marido. No, pues con todos. No, ya no con el marido. No, con el marido, con el man que está diez días, recién. 10 días sin salir de la cama por culpa del veganismo. Del veganismo. A ella le hicieron una entrevista y ella la entrevista la dio en la cama. Es que no, yo no voy por allá, entonces venga acá. Pues hace la entrevista desde la cama. Ella está recién casada. Sí, está recién casada. Bueno. Están aplicando lo del vegano, entonces al marido le tocaba lo del veg y a ella el resto. Y está muy bien. Ay. No le celebre, canario. No le celebre esas cochinada la niña, que ella es la niña de la emisora. Caro. Las cosas que aprendo aquí, Eva María, ¿eh? Me están dañando. Caro, por perdón, favor. No le falta y no quiera dicho, no, pues, ¿y cómo hace ella? Dice que es vegana y que está comiendo carne. Vaya a la administración, Caro, por si se le perdió el chiquito. ¿Qué fue lo que pasó con Laura? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el canario? Deberíamos llevarte al show. ¿Qué pasó con Laura Bozzo? Ella está viviendo en México hace un tiempo, ¿no? Porque ella no, a Perú no podía volver, ¿no? Supuestamente a Perú no podía volver. Ajá. Y que no sé qué. Y que estaba, pues, vetada en el Perú y, bueno, por otra cantidad. Porque ella salió en problemada con el ex esposo, ¿no? Sí, bastante amenazas y todo eso. Entonces, está viviendo en México y subió a su Instagram rato, sí. en Acapulco, en donde vive, un video a su cuenta de Instagram bailando Cali Pachanguero. Y llegó y dijo, literal, se lo voy a leer tal cual, dice, pasándole increíble en mi hogar en Acapulco. Gracias a Dios por tantas bendiciones. No, así habla los peruanos. Ah. Por tantas bendiciones. Ahora a Colombia le mando abrazo. Me urge ir a Cali, la extraño. Así dijo ella. ¿Dijo así? Sí. ¿Ha estado aquí en Cali entonces? No, sí, además que sí. Aquí hay una doble. Pasó por esta emisión. ¿Cuál? No voy a decir quién. Ajá. Que trabajó conmigo también. La doble a futuro. No, pero si eso dijo, quiere venir a Cali, que si la recibe Canario, que ella también es vergana. Sí, no, que ¿quién, Laura? Yo nunca vi noticias que ella haya estado por acá. No, yo tampoco. Pues además, ¿qué pasó? Viniendo de Perú, pasó por acá, en bus. Pero básicamente es que salió bailando Cali Pachanguero. Sí, eso fue como que llamó la atención y pues obvio darle la importancia y la relevancia a Cali Pachanguero, que es una ciudad, pues, es una canción que obvio es un himno para todos los caleños. Y el hecho de que ella haya dicho que extrañaba tanto a Cali, que tan bello Cali, que extrañaba mucho a Canario y que quería oírnos. Que baile la desgraciada. 8:52 minutos, también fue noticia entre los famosos, bueno, viene siendo hace unos días el rumor de J Balvin, ¿es o no es cierto que va a ser papá? Ay, hermano, pues eso es lo que están diciendo, ¿no? Eso ya venía como el rumor. Lo que pasa es que la revista Bea pues pone información del tema, diciendo entonces puntualmente de lo que han hablado y que han asegurado que J Balvin está en embarazo. Les va a leer la publicación. Ah, J Balvin está en embarazo. Dice, sí, también se embaraza, los papás también se embarazan. Claro. Usted es papá, hermano, ¿qué pasa? J Balvin y Valentina Ferrer están esperando su primer hijo. Así lo confirmó la periodista Tania Charry en la reciente emisión del programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca. O sea, ahí usted sabe que esa gente pocas veces se equivoca, la verdad. Sí. Pocas veces se equivoca. Ay, sí. A la fija. Y dice que la modelo, quien se encuentra en Los Ángeles con J Balvin, tendría aproximadamente 5 meses de embarazo. ¿Cómo se llama la niña? Valentina Ferrer. ¿Quién? La Valentina novia. Ferrer, la novia, la modelo, novia. Ella es argentina. Divina. Súper linda. Eso es como el chisme de, ejemplo, el embarazo de Luisa Fernanda W. Pues tanto bombo que le hicieron y al final resultó siendo. Te quiero decir, Infobae lo da como un hecho, dice, bomba, se confirma que J Balvin y Valentina Ferrer esperan su primer hijo. O sea, Balvin, según esto, va a ser papá. Aquí tengo el audio. Otro portal dice, J Balvin, flipando en colores, va a ser padre junto a Valentina Ferrer. También lo ha hecho como un hecho ese portal. Y en Colombia, el portal de Blue Radio dice, J Balvin y Valentina Ferrer serán padres, según medios en Estados Unidos. ¿Me te pongo acá? Si quiere. ¿Cómo están, mi querida Lili, querido Raúl? ¿Cómo están ustedes allá en medio de tantas noticias tumultuosas, en medio de tantas noticias negativas? Llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de esta notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia, y nosotros también felices por J Balvin porque va a ser papá. Aquí están todos los detalles. J Balvin está en la ciudad de Los Ángeles. Allí nuestras cámaras lo captaron cuando estaba con su novia Valentina y un grupo de amigos compartiendo en un restaurante de la ciudad. Ahí atendió a sus fanáticos y por supuesto a nuestras cámaras, en donde habló de lo mucho que extraña los escenarios. Sí, hace falta, hace falta. Te extrañamos en los conciertos. ¿Ya cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? El mundo es el que nos dirá. También habló de la posibilidad de hacer algo con Natanael Cano. Natanael es pana, lo quiero mucho y me parece muy, muy buena gente. Sí, ¿te gusta su música? Me encanta lo que hacen, son diferentes, son frescos. Calvin iba acompañado de su novia Valentina, quien estaba feliz por el restaurante. ¿Qué comieron ahorita? Carne. Y es que aparentemente era un antojo de la pareja, porque les contamos que el colombiano va a ser papá. Su novia Valentina, quien vemos en estas imágenes bastante tapadita, tal vez escondiendo su pancita, está embarazada. Tiene aproximadamente 5 meses y están felices con la noticia. Lo tenía guardadito. A pesar de todas las dificultades por las que tuvo que pasar el cantante durante la pandemia, parece que hicieron firmemente la tarea y el resultado es que pronto llegará un Balvincito o una Valentinita. Y es que era uno de los más fuertes deseos que tenía José, así como me lo dijo en la última entrevista que le hice. ¿Con qué sueñas ahora? Ah, con una familia, unos hijos, con seguir expandiendo la música por el mundo entero, con ser muy feliz. ¿Cómo te sueñas de papá? Bacán, sí, un parcero. Así las cosas, parece que... Ahí está. ¿Y que si el dato? Niño, no, le va a poner morado. ¿Cómo así? Le va a poner morado al niño. ¿Por qué? También así como su álbum, colores. O le pone amarillo, le va a poner no, así. No, no tiene sentido lo que dices, güey. ¿Cómo así? ¿Cómo le ponían un nombre de niño con un color? Ah, usted que sabe. No, no, aquí... Sí, Kim Kardashian le yo no puso oyentes, Blue. Yo no soy oyentes ustedes. Blue. Yo la verdad, no tenía referencia a la novia de... Es más, no estaba seguro si Balvin tenía novia o no. ¿Cómo así? Pero nosotros contamos acá la noticia pero es que cuando Balvin... él celebró el cumpleaños sí, y ya estaba... Sí, pero Balvin no le da... Balvin no es tan mostrón de novia, no, como que no la... No la exhibe, pues... No se exhibe mucho los dos, porque no es un bolso para algo para exhibir. Pero casi no aparecen juntos, no generan mucha información como pareja. No. Estaba mirando que tiene 24 años, que esta niña fue reina de Argentina, fue Miss... y titular de un concurso de belleza y fue coronada Miss Argentina en el 2014. ¿Ustedes sabían eso? No. Fue Miss Argentina en el 2014, es presentadora, es modelo, es actriz. Es Valentina Ferrer. Miss Parrillada Argentina. Una más, sí. Una más en la lista. Colombiano o colombiana con argentino o argentina. De La Habana vino un barco de parejas colombo-argentinas. Balvin y Valentina Ferrer. Falcao. Caro. Shakira y Antonio de la Rúa. Güey. Ah, pues yo iba a decir, pero una que ya no está, no importa. No importa. Angie Cepeda y Diego Torres. Duque. Paso. Charles. Falcao y esposa. ¿Cómo se llama la esposa? No, me acuerdo. Lorelei Tarón. Lorelei. ¿Quién más? Le tengo otra. Yatra y... Yatra y Tini. Ay, y señor. Tini. Y Tini. Sí, de La Habana viene un barco de Colombo argentinos. Ay, no, ahí me corché ya. Ah, Colombo argentinos, ya sé quién. El arquero de River. Armani. Armani. Ajá. Su esposa es de Medellín. ¿Cómo se llama? No importa. No, pero... no sirve. No, gana este. No, me tiene que decir el nombre. Bossy. Acapella. Acapella. Bossy. Bossy. Acapella. Acapella. Yo te como sin beat. Acapella. Bossy. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Bossy. Y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Medellín. Que lo dulce que tenga. 8:59 minutos. Hoy es día de cumpleaños para dos famosos, muy famosos. ¿Quiénes son? Charles, el primero. El primero, ¿ustedes recuerdan a Steve Jobs? Claro. ¿Pero usted lo recuerda? Casi no. Fundador de la gran empresa, la gran compañía. Vamos a buscar aquí en el Apple. Steve en el iPhone. Jobs. Que nació un día como hoy, 24 de febrero de 1955, en San Francisco, en California. Y murió un 5 de octubre del 2011, a la edad de 56 años. Don Steve Jobs, que tengo datos importantes de él. 7 datos sobre Steve Jobs que probablemente no sabíamos. Uno es que fue adoptado. Sus padres biológicos, originario de Siria, y Joan bueno, el nombre como raro, era una estudiante de la Universidad de Wisconsin. Decidieron dar en adopción a su hijo ya que creían ser demasiado jóvenes para tener un bebé. Paul y Clara Jobs lo adoptaron bajo la promesa de que un día Steve recibiría educación universitaria, la cual nunca terminó de manera formal. Otro datico de Steve Jobs es